Bienvenidos a Conexión 1 a 1. Hoy tenemos a un sacerdote que atendió nuestra súplica de hacerle la entrevista. Es un sacerdote bastante joven y que es de la nueva generación, llamémosle así. Entonces vamos a dejar que él mismo se presente, que nos diga su nombre. Y no le voy a preguntar a qué se dedica, porque ya sabemos a qué se dedica, pero vale la pena que nos lo diga. Bienvenido. Muy buenas noches para todos aquellos hermanos que nos están siguiendo. Soy el padre Cristian Alexander López Morales. Actualmente me encuentro en la parroquia San Juan Bautista, Amatitlán. Tengo 4 meses de haber sido ordenado como presbítero. Y 3 años fui diácono y lo ejercí en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios del Calvario y fui capellán durante 5 años en el Colegio San José de los Infantes. Y es un gusto para mí poder estar en esta tarde y poder compartir un poco sobre la vocación de los sacerdotes. Y pues aquí estamos para servirles. Muy bien, padre, muchas gracias por haber aceptado acá. Yo creo que todos los que nos siguen y te siguen pues estarán satisfechos. Pero veamos lo siguiente, indudablemente yo soy una de las personas que te conoció de joven, de patojito, decimos en Guatemala. Entonces, ¿cuándo nace la idea de ingresar al seminario? ¿Cuándo te nace esa vocación? Pues fíjate que cuando estuve en la parroquia San Miguel Febres Cordero, que es mi parroquia en la zona 21, la parroquia se encuentra ubicada en la colonia Venezuela. A la edad de 12 años, me nace de ir a un retiro y era el párroco, el padre José Juárez, pero como tenía 12 años, cuando me acerqué a lo que es el Belencito, ahí me recibieron algunos hermanos que habían ido al tercero, si no estoy mal, de evangelización, y me dijeron que por mi corta edad no podía participar. Ahí me encontré al padre José Juárez, yo no lo conocía todavía, y me dijo de que por qué quería ir al retiro. Yo le dije porque quiero tener un encuentro con Jesús y salir de los problemas que se viven en mi hogar. Y el padre José, pues muy amablemente, pues iluminado por el Espíritu Santo, pues firmó la ficha y dijo: este joven, este niño se va a retiro y es mi responsabilidad. Entonces, el primer llamado creo que fue hacia un retiro en el plan pastoral de evangelización. Perseveré en una comunidad que todavía existe y rezo por ellos, y estuvieron en mi ordenación sacerdotal como la diaconal, que es la comunidad San Lucas, que se reunía ahí en el módulo 1, y empiezo a crecer ahí en mi pequeña comunidad de vida, y conforme voy creciendo, pues me voy al Ministerio de Lectores y pues más adelante estoy como coordinador de monaguillos. Cuando estoy en el Ministerio de Lectores, surge el primer llamado y yo quiero ser franciscano. Y cuando quiero ser franciscano, solamente se lo comento a 3 integrantes, Martita de Paz, que ya está en la gloria de Dios, ya está en el cielo, Jenny Moral y también a Alberto Cruz. Entonces, por lo tanto, ellos me animan, voy con los frailes franciscanos de Antigua Guatemala. Entonces ellos me dicen, yo tenía 17 años, y me dicen, bueno, pues entonces renuncia a todo y te vas con nosotros a España. Absolutamente dije, no, se me olvidó por un momento la inquietud, pero seguí perseverando en mi pequeña comunidad de vida. Y a la edad de 22 años vuelvo a sentir ese llamado porque yo quería ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y entonces ya estando ahí el padre Miguel Ángel Girón Morataya, le digo, mire, padre, yo quiero ser un ministro extraordinario. Y él me dice, no, mi hijo, me dice, no ministro extraordinario, cuando puede ser un ministro para toda la vida. Y es el padre Miguel Ángel Girón quien me lleva a los encuentros vocacionales del curso propedéutico propio de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en la Rectoría de Santa Catalina en la Zona 1. Y el llamado comienza porque cada vez que yo miraba a un ministro que salía y llevaba la comunión a los enfermos, pues yo miraba ese cambio de una enferma cuando con mucha alegría y gozo recibe a Jesús y después poderlo ver que se queda en una gran paz. Entonces ahí empieza ese llamado y voy a los encuentros vocacionales, que era el cuarto domingo de cada mes. Recuerdo muy bien que el padre Miguel Ángel Girón, quien ya falleció también, y rezo mucho por él, nos llevó a 8. Y de esos 8 jóvenes, pues estaban Luis Alfredo Villagrán, que ya es sacerdote, él es de la orden de Cianos, y estaba ahora el que es padre Héctor, que está con los sacerdotes del camino neocatecumenal, y mi persona, pues, que está en la vida diocesana. Entonces surge la vocación en mi parroquia, San Miguel Félix Cordero, en la zona 21, y surge porque quiero ser un ministro extraordinario. Miguel Ángel Girón, pues por la acción del Espíritu Santo, empieza a ver signos vocacionales, y eso permite que yo pueda encontrarme con Jesús. Muy bien, qué bien. Recordamos mucho al padre Miguel Ángel Girón y también al padre Juárez, quien tuve la dicha de saludarlo hace muy poco porque llegó allá a Ministerio Trigo. Yo creo que son dos grandes sacerdotes que ha tenido Parroquia San Miguel Febres Cordero, y producto de la unción del Espíritu que ellos han tenido, pues he aquí el resultado: un nuevo sacerdote. Muy bien. Ya nos has dicho, pues, cómo nació la vocación, pero cuéntanos qué sentimiento experimentaste cuando presidiste tu primer misa. Es el encuentro de sentimientos que a veces cuesta el poderlo explicar, pero tendría que empezar desde el momento en que se da la ordenación sacerdotal. 2 días antes, nosotros estuvimos 8 días en ejercicios espirituales juntamente con Monseñor Raúl Antonio Martínez, que es nuestro administrador apostólico, y él nos explicaba que dice de que, como es una efusión del Espíritu Santo, una sucesión apostólica que viene desde San Pedro hasta nuestros días por medio de los obispos, pues podría decirte que el primer sentimiento que yo sentí fue de una gran paz en el momento en que el obispo impone manos sobre la cabeza de este servidor. Y después puede seguir la comunión de todos los sacerdotes cuando imponen manos, de manera especial los que han sido nuestros presbíteros. Mi primera Eucaristía, gracias a Dios, la celebré en la parroquia San Miguel Febres Cordero. Ese era mi gran sueño, poder regresar, poder encontrarme con las personas que vieron mi proceso, que me vieron desde pequeño, ¿verdad? Yo crecí en el módulo 7 en Imacuyú, y de ahí salí siempre para poder estar en la parroquia, en las distintas actividades con los distintos párrocos que han dado. El sentimiento es un sentimiento de alegría y de paz. En primer lugar, de alegría, porque es el mismo Cristo Jesús quien se hace presente. Sentimientos encontrados, porque había muchas personas que oraron por mí durante todo el proceso y que, pues, ya están en la presencia de Dios. Hace personas como Martita de Paz, que fue una gran colaboradora. Siempre rezo mucho por doña Bertita de las Nieves Hernández, que es la mamá de Rafael Hernández, que durante 6 años me apoyó en el seminario mayor. Y así, por ejemplo, Mamamina, que cada vez que salí, que es la mamá de un gran sacerdote como lo es padre Fray Martín, pero que Mina ya está en el reino de los cielos también. Esos sentimientos de poderse encontrar y poder decir misión cumplida, en el sentido de que llegué por la misericordia de Dios y empezar, ¿verdad?, este caminar. Y un gran sentimiento de mucha alegría poderme encontrar con toda una comunidad que me vieron crecer y poder ver una comunidad muy unida, encontrarme con hermanos del camino neocatecumenal, del plan pastoral, de la renovación carismática, Emaús, Pandillas de la Amistad, Raíces, todos esos grupos que fueron creciendo, y el Ministerio de Lectores, ¿verdad?, que fue una de mi segunda casa en donde se me dio la oportunidad de poder proclamar la palabra de Dios. Esos sentimientos tan bellos y tan hermosos que en la actualidad lo comprometen a uno a poder seguir adelante. Y más que todo, poder llegar a esa parroquia que me vio crecer y que yo la vi crecer también. Porque yo recuerdo que mi primera comunión lo hice en lo que antes, te recordarás, era el jovencito. Una galerita de lámina y madera, en donde todos íbamos con mucha fe. Yo era muy, muy pequeño. Y después fue creció, y que en algún momento Monseñor Próspero del Barrios, pues, la nombró como la Catedral del Sur, por ser una de las parroquias más grandes y más modernas. y poderme encontrar es en el momento de la consagración, que por primera vez yo consagraba el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, poder decir toda una trayectoria de vida sirviendo en mi parroquia y poder llegar a celebrar mi primera Eucaristía. Entonces, de mucha alegría, mucha emoción, y poder ver todas aquellas personas que durante 14 años estuvieron vivos en todo el proceso de formación y poder llegar, y es una gran dicha el haber podido celebrar mi primera Eucaristía en San Miguel Félix Cordero. Qué momentos tan especiales, definitivamente. Y como bien dices, pues encontrarse con todos aquellos que ayudaron. Y Maco Diegues, sí. Por cierto, si te acuerdas de Maco Diegues, él tiene fotos tuyas de tu primera misa ahí en San Miguel Febres Cordero. Y mencionaste a Mamá Mina, ella era la inolvidable en los retiros, definitivamente. Sí, me recuerdo muy bien que ella, todo su servicio siempre fue en la cocina. Correcto. Yo, ¿sí? Acordarás que era para tener el panito listo cada vez que teníamos nuestras pequeñas reuniones con nuestros pastorcitos. Y pues, siempre cuando yo a veces tenía problemas, uno podía decaer en algún momento, los tropiezos que se dan en toda la formación, y llegar a la casa ella y decía siempre, bueno, no se me sea chico palando, hay que seguir adelante, decía. Y así va encontrando uno muchas cosas que te han ayudado en el proceso, ¿verdad? Pero gran parte de mi proceso se lo debo al plan pastoral de evangelización, que durante 8 años pues fueron los que me ayudaron económicamente para que yo pudiera sufragar todos los gastos, porque muchas personas desconocen que uno se va al seminario, y el seminario pues comiendo muchas veces dicen que bajan los ángeles y que nos ponen pues la comidita ahí en el comedor, pero no, nosotros dependemos de la generosidad de todas las personas para poder sostener a un seminario durante 8 años, que es el proceso normal. Yo pues 14 porque estudié 3 licenciaturas para poder prestar un mejor servicio a la comunidad. Qué bueno, qué alegre. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu vida como presbítero, como sacerdote, como ministro? ¿Qué nos puedes compartir? Creo que el compartir la gran dicha de que Dios se fija a través de su Hijo Jesucristo en aquellas personas que no se lo esperan recibir su llamada. Porque les comparto, ¿verdad? Yo trabajé para una institución bancaria, estudié en la Facultad de Derecho en la San Carlos, me quedé en el octavo semestre, estuve en un banco muy prestigioso en esa época. En aquella época yo ganaba 7,000 quetzales, te puedes imaginar. Era bonito el salario. Sí, entonces, y renunciar. Y no me arrepiento, creo que verdaderamente Dios no se equivoca cuando llama a una persona para poder ejercer este ministerio. Y por misericordia siempre lo he dicho y eso siempre lo voy a proclamar, nadie es digno de este ministerio, pero por su gran misericordia, pues llegamos a ser ordenados sacerdotes, no para ser, sino para poder servir a una comunidad que tanto lo necesita. Y lo más bello y lo más hermoso es que hemos renunciado a un estilo de vida, pudiendo haber tenido una familia, estar con la familia, pero ahí nos damos cuenta cómo Dios muchas veces se ocupa de nosotros y nosotros podemos ver en el rostro de muchas personas el rostro de Cristo, y pues es lo que nos motiva por seguir adelante. Y dentro de mis anécdotas como presbítero, una que me ha gustado mucho es que el poder trabajar con jóvenes. Yo detestaba desde la parroquia estar con jóvenes, para mí los jóvenes no, y mucho menos los niños, pero Dios sabe, en algún momento de mi vida dejé el Seminario Mayor Nacional de la Unión, empiezo entonces por Monseñor Oscar Julio Vian, mis estudios de licenciatura en teología en el Teologado Salesiano, y pues ahora mi fuerte es el poder acompañar a grupos juveniles y a los niños, y es por eso de mis etapas más hermosas que viví, fue en el Colegio San José Infantes, en donde tenían 450 jóvenes, donde yo los educaba en la fe. en la etapa de los básicos. Y poco a poco, teniendo muchas experiencias muy bonitas de cómo Dios nos habla y la gran necesidad que hay de poderse seguir preparando para poder ayudar a muchas personas, puesto que un sacerdote no solo está para poder consagrar, para poder confesar, sino que un sacerdote se vuelve un guía espiritual, un consejero para todas aquellas personas que andan en busca de un consejo y de un aliento para poder seguir luchando, más en estos días por lo que estamos viviendo. Correcto, que son días bastante difíciles. Pues te iba a hacer la pregunta de que nos compartieras una anécdota, pero yo creo que nos puedes compartir alguna más, alguna que te haya quedado así como quien dice bien grabada. Bueno, una de mis primeras anécdotas, te voy a contar una rapidito antes de haber sido ordenado y la otra ya siendo un presbítero. Uh-huh. Cuando yo termino todos mis estudios en el teologado salesiano, pues estando Monseñor Oscar Julio, a quien yo aprecio y quiero un montón, porque fue un pastor que siempre nos enseñó y nos dijo, posibilidad, una segunda oportunidad. Y siempre hay que escuchar a los hermanos y tenemos que ser misericordiosos como padres misericordiosos. Una de las anécdotas que me marcó mucho en la vida fue el momento en que yo termino todos los estudios. Y cuando termino los estudios, pues no se daba la ordenación de diácono. Hubieron muchos de tropiezo que siempre decían, no, un año de pastoral, no, que tiene que sacar tal curso, no, que hay que hacer exámenes psicológicos. Y así va pasando años, y digo, bueno, ¿por qué no me ordenan? El error. Entonces vengo, yo no soy muy devoto de las imágenes, con el perdón de los cucuruchos, de los que tienen sus santos de devoción, pero un día me dijo un compañero, que ahora ya es diácono, es Ignacio Varías, es diácono, me dijo, mira, ¿por qué no vamos a ver a la Inmaculada de San Francisco? Y le pedimos a la Virgen, vamos pues, le dije así, y a ver qué pasa. Entonces, recuerdo que con mucha fe me dijo, mira, acércate de primero al sagrario. Entonces fui al sagrario y vi al Señor, pero ahora y me fui con donde estaba la Inmaculada de San Francisco y le dije, mira, yo le dije, querida madre, le dije, si intercedes ante Jesús para que me ordenen diácono, mi primera misa de diácono la voy a hacer aquí en San Francisco. Sin saber que al día siguiente el señor obispo me manda a llamar a las 8 de la mañana y me dice, Cristian, mira, te ordenamos diácono dentro de 15 días. Así que ahorita te vas a retiro. Entonces es una de las primeras anécdotas que me marcaron mucho. Ahora soy muy devoto de la Inmaculada Concepción de San Francisco. Entonces la visito el 8 de diciembre normalmente para hacer como debe de ser, ¿verdad? Y es donde uno se da cuenta que la Madre de Cristo siempre intercede por todos nosotros también. Así es. Y ya siendo presbítero, pues me dolió mucho dejar el Calvario, dejar la parroquia del Calvario en la zona 1, y me dolió también dejar el Colegio de Infantes, donde es mucho a la educación de los jóvenes, orientarlos y poder ayudarlos a encontrarse con Jesús. Incluso antes de dejar el colegio, pues se quedaron 6 jóvenes con inquietud vocacional que ahora ya están dentro de la formación hacia futuros sacerdotes. La anécdota que tuve ya dentro del ministerio fue aquí en Amatitlán. Siendo ordenado ya presbítero, me pidieron favor que fuera a bautizar a una niña, a una bebé de emergencia de 47 días de nacida. Eso es. Está documentado, hay un acta ahí en el Hospital Nacional de Amatitlán, en donde la niña ya la tenían entubada, en cualquier momento le iban a quitar los tubos para que ella pudiera respirar. Se sabía que a la hora de retirarle el oxígeno, la niña muere. Entonces los papás suplicaron que permitieran que llegara un sacerdote para que la bautizara y después que la desconectara. Entonces llego, familia muy humilde, bautizó a la niña y la niña abrió sus ojitos. Y cuando abrió los ojitos, yo la estoy bautizando y todo, y la niña, la bebé, me agarró el dedo meñique. Entonces, en el principio, como somos humanos, a mí me dio miedo. Dije, ¿qué pasó? Si la niña no se movía. Yo la bauticé en el rito como debe de ser y los doctores se asombraron de ver eso. Entonces yo le supliqué al doctor y le dije, miren, no la desconecte. Si Dios va a través del bautismo que la niña viva, la niña va a vivir. Y entonces lo dijeron, la vamos a dejar con la máquina todavía. Ahorita la niña ya tiene 5 meses, ya la han traído a Matitlán, terminamos el rito y la niña está viva. La niña, niña muy hermosa, y la hemos consagrado a la Virgen María. Y pues es una de las anécdotas que me ha marcado bastante, porque un sacerdote tiene que estar las 24 horas para poderle servir a la comunidad. Y no importa el si es de día o si es de noche, pero un sacerdote debe de acudir cuando alguien lo necesita. Y gracias a Dios, pues ahora soy el padrino de esa bebé. Normalmente, ahorita por lo que estamos viviendo, pues no han venido las familias, pero es algo que me ha marcado ya en el presbiterato. Gloria. También, pues, una tercera y última, poder acompañar a las personas a través del sacramento de la confesión. Es uno de los regalos más grandes que Dios ha depositado en nuestras vidas, el poderlos reconciliar, encontrarse con Dios, dar esa absolución de pecados y que ellos puedan estar en plena comunión con Cristo Jesús. Y así podría contarte muchas anécdotas y no te, al transcurso de la vida presbiterada, pero y todas las que faltan todavía por vivir, pero yo creo que perfecto. Lo más importante es la entrega y la fidelidad a Dios. Qué bueno. Para poder ser a una comunidad que tanto necesita y que tiene hambre y sed de nuestro Señor. A la que bueno, y nosotros como laicos, pues también nos alegramos de tener a un sacerdote bastante joven y que también pues le está tocando vivir una época difícil, claro está. Pero no cabe duda que el Señor, por lo que estás contando, te está utilizando, pues sí, vamos a pedir que siga derramando tu Santo Espíritu, su Santo Espíritu sobre tu persona. Dentro de todo esto, Padre, siempre tenemos o seguimos un ejemplo de algún santo o santa. ¿A quién admiras tú en especial por, bueno, dilo tú por qué, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso yo tengo dos. Tengo a Santa María Goretti, que fue una niña italiana que amaba y esperaba el día de su primera comunión. Y ella demostraba esa gran felicidad porque decía, dentro de poco voy a recibir a Jesús. Y salió toda su vida. Fue una campesina que venía de familia muy pobre y defendió su castidad, porque era tan bonita que después de haber hecho su primera comunión, ella fue creciendo y, si no estoy mal, a la edad de 14 años, pues quieren abusar de ella sexualmente. Y entonces ella lo que hace es arrodillarse y empezar a rezarle a Jesús. Y cuando ella empieza a rezar, el que le quería abusar de ella, pues le da 17 puñaladas. Ella todavía vive, la logran llevar al hospital, y estando en el hospital, ella está orando y pide que lleve al muchacho que la apuñaló. Y su gran amor por la Eucaristía la hace poder perdonarlo, donde le dice, te perdono y te espero en el cielo. Entonces, para mí, Santa María Goretti juega un papel muy importante porque ella, desde su inocencia, siempre amó a Jesús sacramentado y, pues, defendió su pureza, su castidad. Y creo que es un gran ejemplo, modelo para todos los jóvenes, que sí se debe de luchar por una castidad, ¿verdad? Luchar porque recordemos que somos cuerpo y templo del Espíritu Santo, el cual merece respeto y, ante todo, cuidarlo, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. Por un lado, Santa María Goretti, y por el otro, pues como estudié en el Teologado Salesiano, pues admiro mucho a San Juan Bosco. Don Bosco para mí juega un papel muy importante porque Don Bosco siempre estuvo pendiente de los jóvenes y de los niños, y lo viví a través de Monseñor Oscar Julio Vian Morales, que ha sido uno de los últimos arzobispos con el cual yo compartí 5 años, muchas 5 navidades y 5 años nuevos, y él siempre nos hablaba de la figura de Don Bosco. ¿Por qué? Porque Don Bosco siempre quiso prepararles, porque ellos son el presente de la Iglesia, y los jóvenes tienen un gran potencial y necesitamos involucrarlos poco a poco dentro de la iglesia, ¿verdad? Que de ellos vaya, que vayan borrando ese concepto de que la iglesia ya es para los viejitos, ¿verdad? Sino que es todo lo contrario. La iglesia se mantiene joven porque tiene que haber una juventud. Y aparte que Don Bosco siempre tenía pensamiento de servicio hacia los más necesitados. Y por eso es de que yo, pues, estudié 14 años para poderme preparar bien y poder ayudar a la juventud. Mi especialidad es poder acompañar a aquellos jóvenes que tienen problemas de rebeldía o que se han metido en algún momento en drogadicción. A ellos es a los que yo más acompaño para poderles acercar a Jesús y una reconciliación con la familia. Por lo tanto, pues, Santos Admin, Santa María Goretti por la pureza y San Juan Bosco por su entrega y dedicación a los jóvenes y a los niños. Muy bien, muchas gracias. Interesante todo lo que nos has compartido. Ya para finalizar, te pediría que nos dejes un consejo a todos los laicos. ¿Qué consejo nos dejas? El consejo que yo quiero dar a todos los laicos es que no dejemos solos a los sacerdotes. Yo debo mi ministerio a una comunidad muy bella y muy hermosa como lo es San Miguel Febres Cordero. Desde el día en que yo me fui un 15 de enero al curso propedéutico, siempre tuve el acompañamiento de los laicos, que para mí son mi gran familia. Pido a los laicos que oremos siempre, porque no dejamos de ser humanos, podemos tener defectos, pero ante esos defectos Dios nos da muchas virtudes para poder estar con nuestra comunidad, que podamos orar y recuerden que necesitamos siempre de la ayuda de todos nuestros laicos, pues, que nos hemos consagrado para poderles servir. Nosotros solamente somos administradores, portamos en vasijas de barro lo que Dios nos ha dado y debemos de cuidar. Entonces, por lo tanto, animar a todos nuestros laicos de manera especial en esta época que estamos viviendo, ¿verdad?, de esta gran pandemia, para que seamos prudentes, mantengamos nuestra oración y seguir orando por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Y recordar siempre, tratemos la manera de buscar siempre la ayuda con un sacerdote, porque a través de un sacerdote podemos encontrarnos siempre con Jesús y es ahí donde encontramos esas palabras de aliento para poder seguir luchando en este diario vivir. Muchas gracias, Padre Cristian. Te estoy muy agradecido por tu participación. Ha sido de mucha bendición. Y recuérdate que también esperamos tus buenos consejos en la página, en el grupo. Y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que te engrandezca como persona, como sacerdote. Y muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta entrevista. No, a tu persona también por haberme tomado en cuenta. Creo que estos son espacios también que nos ayudan a todos nosotros para que la comunidad vaya conociendo un poco cómo es la vida de un presbítero. Por lo menos en mi caso, conocer estos primeros pasos de cómo Dios nos ha elegido y cómo empezamos a ejercer este ministerio. Y poco a poco ir conociendo pues la trayectoria que todo sacerdote debe de realizar. Y pues ante todo, pues gracias por esta invitación y con mucho gusto vamos a empezar a mandar pequeñas cápsulas ahí de crecimiento espiritual para que las comunidades puedan seguir creciendo y ante todo seguir perseverando en la fe, la esperanza y la caridad. Gracias, Padre. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que siguen este espacio y les decimos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias. We'll be right back.